Matinal para el 16 de octubre. El amor de Cristo nos obliga. El amor de Cristo nos obliga porque estamos convencidos de que uno murió por todos, y por consiguiente, todos murieron. Segunda de Corintios 5:14. En una reunión celebrada hace muchos años en la misión de Lambaréné en África, el misionero habló acerca de unos textos bíblicos. Cuando llegó a la parábola del buen samaritano, preguntó a los jóvenes utilizando las palabras de Jesús: ¿quién les parece que fue el prójimo de aquel a quien habían maltratado los bandidos? La respuesta fue espontánea: tú, doctor. ¿Quién era aquel hombre que recibió tal respuesta? Era el doctor Albert Schweitzer. Albert había pasado una juventud feliz y sin preocupaciones. Quizá porque todo le iba muy bien, fue especialmente sensible hacia los sufrimientos de los demás, ya vivieran cerca o lejos. Le apenaba, sobre todo, ver cómo los hombres hacían sufrir a las bestias. Cuando todavía era estudiante, adoptó la costumbre de acompañar a un buhonero judío a través de las calles del pueblo para protegerlo de los chicos que se burlaban de él. Albert Schweitzer se interesó en las prácticas ecuménicas cuando todavía no se hablaba de ello. Sencillamente, era el reflejo de su amor por los demás. Según él escribe en sus memorias, mi corazón de niño ya encontraba muy hermoso que en nuestro pueblo, católicos y protestantes celebraban sus cultos en la misma iglesia. Desearía que todas las iglesias de Alsacia hicieran lo mismo. Todos debemos aspirar a la concordancia religiosa si somos verdaderos cristianos. Al cumplir los 30 años, decidió ponerse enteramente al servicio de quienes eran menos afortunados que él. En el otoño de 1904, había recibido una invitación de la Sociedad de las Misiones de París. Creyó que era un llamamiento que venía directamente de Jesús. En sus memorias escribe: comprendí que no tenía derecho a aceptar la felicidad de mi juventud, mi salud, mi capacidad de trabajo como dones gratuitos. Entendí la enseñanza de Jesús, donde afirmaba que no tenemos derecho a retener nuestros dones para nosotros. Quien ha sido colmado de bienes por la vida está obligado a derramarlos en la misma medida a su alrededor. Quien no ha sufrido debe contribuir a disminuir el sufrimiento de los demás. Todos, en tanto que existamos, hemos de asumir una parte de la carga del dolor que gravita sobre el mundo. ¿Disfrutas inmensamente tus privilegios? Acuérdate tú también de los menos afortunados. Ayúdalos en todo lo que puedas.